Hola, hola. Sí, sí. Probando, probando. Sí, sí. Uno, dos, uno, dos. Sí, sí. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sí. Hola, hola, hola, hola, hola. Ven con mi amor. Cuando saca el compás te le das con él la cabeza. Te dame lo tú la entrada, así que si no me la entrada tú no. Ve a un hermano sufrir y no sufro con él. Si yo no lloro con él, si yo no sufro con él. ¿Cómo llamarme cristiano? Sí, sí, sí. Yo quiero ser el primero. Que traiga al mundo la paz. La del trabajo bien hecho. La que te invita a esperar. Vamos a darnos la paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Vamos a darnos la paz. La que nos reconcilia y ni los voy a caminar. La paz. Esto es muy complicado, es más complicado de lo que parece. Amemos a Dios con honor. Sufro con él, si yo no sufro con él. ¿Cómo llamarme cristiano? Escúchame y verá, vaya niña, pero me falta acercarme a perdonar. ¿Qué? ¿Puedo poner otra vez? Que no, por otra vez. Aquí está obvia ya. ¿Qué? Sobra, tenemos la con... llave. Es que me da. Eso empieza conmigo. Las ganas, sí, de todas formas luego va a borrarla. ¿Qué más da? Venga.